Y el primer partido de la oposición en Laudio es a JPNV y Mikel Lasa es el portavoz. ¿Qué tal, Mikel? ¿Qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, la postura de su grupo en el pleno de hoy ha sido de apoyo y, bueno, si usted quiere, incide mucho en que quieren hacer, de hecho están haciendo una oposición constructiva y de apoyo en la medida de lo posible a iniciativas que beneficien al pueblo, ¿no? Efectivamente, incido mucho porque entendemos que es así, es un otro objetivo que no se puede cuestionar, pues porque nosotros y proyectos como los que se han aprobado hoy, los tenemos que aprobar, y lo hemos comentado en el Pleno, los tenemos que aprobar por responsabilidad, los tenemos que aprobar pues porque tenemos que hacer pueblo, y así lo hemos comentado en el pueblo, en el Pleno, ¿no? En el Pleno de hoy. Y desde luego entendemos que lo que tenemos que mirar es exclusivamente por Laudio. Y es una forma de hacer política que desde luego, bueno, nosotros hemos optado por seguir esa línea y vamos a seguir trabajando así. Es decir, lo que hemos denominado, lo hemos dicho en varias ocasiones, como proyectos estratégicos, y vamos a, que son necesarios, a afrontarlos, a acometerlos con carácter urgente, y vamos a apoyar al equipo de gobierno. Es cierto que en otras etapas, gobernando nosotros, pues bueno, pues sí hemos echado de menos este apoyo, ¿verdad? Pero por parte de la izquierda abertzale. Pero bueno, no lo hemos tenido, pero nosotros desde luego vamos a seguir trabajando en esa línea, y el equipo de gobierno, siempre que trabaje, y lo hemos dicho, en proyectos que redunden en el beneficio de todos los laudiorras, nos va a encontrar. Eso sin ningún género de dudas, que no tenga nadie la más mínima duda. Unos proyectos estos que van al plan foral, que recordemos que, bueno, se iniciarán allá por 2013, entrado ya en 2013, dado que el plan foral pues ha cambiado, y que, bueno, pues finalmente no se va a poder abordar toda la obra en principio prevista. Así es. Nosotros, a ver, hemos aprobado el proyecto, como te digo, el planteamiento, la propuesta del equipo de gobierno, como te digo, Arceli, pues por una cuestión de responsabilidad. Y pues porque son proyectos buenos para el pueblo. Pero le hemos pedido también al equipo de gobierno, bueno, dos cuestiones. Hemos hecho constar dos cuestiones. Una, la financiación. Como sabes, lo hemos hablado en numerosas ocasiones, la financiación en el plan foral puede llegar hasta un 80%, con lo cual, si no llega hasta ese 80%, que es previsible que no llegue, el equipo de gobierno debe estar preparado y debe buscar alternativas a esa financiación. Lo hemos comentado en varias ocasiones. En otros momentos de crisis se han sacado proyectos y se ha buscado financiación. Con lo cual el equipo de gobierno de Bildu debe prever esa posibilidad, esa opción, ¿no? Y debe tener en cuenta que la financiación hay que buscarla y que es su responsabilidad. Y otra de las cuestiones que hemos trasladado al equipo de gobierno es el hecho de que el alcalde y el concejal de urbanismo y de obra de urbanismo, en este caso, adquiera el compromiso formal de que las obras de Zubico Curajo se van a retomar por parte del equipo de gobierno con carácter urgente e inmediato. Y bueno, pues ha habido un compromiso por parte de Nacho en ese sentido y estamos contentos, pero desde luego entendemos, ¿cómo no vamos a entender al vecino de Zubico Curajo, que se ha encontrado con que el equipo de gobierno pues bueno pues le ha apartado no le ha incluido en el plan foral, ¿no? Con lo cual nosotros, insisto, le hemos pedido al equipo de gobierno un compromiso formal en este acto, no en el acto del pleno, y así lo ha hecho Nacho. Sí, pero ahí parece que ya incluso con la construcción de la nueva urbanización de Apaloeta, pues se añaden más problemas a todo ese entramado de tuberías obsoletas y antiguas que circulan por ahí, por esa zona, y que en algunos casos causan problemas, ¿no? Además estamos hablando, lo he comentado en el pleno, de un compromiso, de unas obras, perdón, que también son históricas, ¿eh? Y la reivindicación de los vecinos es de años, ¿no? Con lo cual, bueno, pues entendemos que se tiene que afrontar y se tiene que, bueno, acometer, en definitiva, por esta legislatura, y como hemos trasladado al equipo de gobierno, si ahora han entendido que no es oportuno incluirlas en el plan foral, desde luego su obligación es buscar financiación y acometerlas, afrontarlas en esta legislatura. Y hemos arrancado ese compromiso del alcalde, con lo cual, bueno, yo entiendo que el vecino no, igual no, no sé si se le va a satisfacer, pero por lo menos, desde luego, el vecino de Zubicocurajo necesita y quiere una respuesta por parte de sus dirigentes políticos municipales, ¿no? Bueno, por cierto, en la presentación el pasado fin de semana de los presupuestos a la prensa, al equipo de gobierno, dijo que estaban contentos porque, por nos transmitieron, que habían entendido una predisposición, por lo menos a no rechazarlos, por parte de los grupos de la oposición. Alguno ya ha mostrado abiertamente su apoyo. Sí. El caso de AJPNV, ¿tendremos que esperar aún un rato? ¿Cómo lo tienen? ¿Cómo lo llevan? Sí, bueno, algún grupo ya se ha posicionado claramente, en concreto el Partido Socialista, en aprobarlos, los presupuestos apoyados por Bildu. Desde el Partido Nacionalista Vasco, desde luego entendemos, lo hemos comentado en más de una ocasión, nuestra intención es hacer una labor en relación con ese tema y con otros, vuelvo a repetir, posibilista, una oposición constructiva y responsable. Y en ese sentido, bueno, pues si me permites, también quiero ser prudente, pues porque primeramente lo tenemos que tratar con los órganos internos del Partido Nacionalista Vasco en Laudio, y tenemos que tomar una decisión al respecto, ¿no? Todavía no está tomada la decisión, pero de todas formas ya te avanzo que, bueno, lo hemos hecho ya en numerosas ocasiones, lo hemos trasladado y lo hemos manifestado así a los medios de comunicación y a la Audioarra, que nuestra intención desde luego es no entorpecer, no obstaculizar la aprobación de los presupuestos, mirando exclusivamente a Llodio. Lo vuelvo a repetir una vez más. En cualquier caso, quiero ser prudente, pues porque, bueno, a nivel interno tenemos todavía nuestra tomada la decisión y la tenemos que tomar con los órganos internos del partido. Perfecto. Muy bien, pues Miquel Lasa, portavoz de AJPNV en Laudio, muy amable, es que ricasco. Muy amable, es que ricasco, Suri.